Oye, ¿cachai la ley Mordaza? No, ¿qué es eso? Es un proyecto de ley que quiere responsabilizar penalmente a los que convocan a marchas y manifestaciones públicas. O sea, que movilizarse ahora es un delito. Sí, pues, eso pretenden. Chuta, entonces hay que hacer algo, hacer algo, hacer algo, hacer algo. Campaña que no supriman tus libertades democráticas. Una veintena de organizaciones sociales y políticas hemos decidido iniciar una campaña nacional de visibilización de este proyecto de ley que restringe nuestras libertades democráticas. Acompáñanos este 5 de agosto a las 11 horas a la Plaza de la Constitución y participa el próximo 13 de agosto en la movilización y acto cultural para decir no a la ley Mordaza. Para mayor información, por lo izquierdo de la memoria @gmail.com.